El más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. 7 grados una décima la temperatura en Olavarría, 57 el porcentaje de la humedad. Azul, el intendente interino recorrió obras en la localidad de Chillar y allí habló con la prensa, se refirió a las obras visitadas. Hemos venido a hacer una visita a una serie de obras y actividades que se están desarrollando en la localidad. En esta oportunidad, junto al delegado municipal, Pablo Zabalza, nos están acompañando del Departamento Ejecutivo, Adriana Scalzini, Secretaria de Salud y Desarrollo Social, Claudio Molina, Secretario de Obras y Servicios Públicos, el Director de Urbanismo y Vivienda, el Ingeniero Barreca, y también nos están acompañando el señor Sergio Zabalza, Presidente de la Cooperadora de este hospital, y el Director del Hospital, el Dr. Fabián Rentaco, con quienes hemos estado recorriendo distintas obras. Empezamos esta mañana, en principio, visitando las obras de pavimentación en la unión de la calle Barrer con la ruta 3, un sector muy importante para la conexión en el acceso de la localidad de Chillar y permitir la funcionalización de la avenida Barrer. Quiero decirles además que la semana pasada hemos abierto los pliegos de licitación del alumbrado público para el partido de Azul, en la cual alrededor de 25 cuadras de alumbrado van a estar destinadas para la localidad. Y particularmente vamos a tener que darle un tratamiento especial a la iluminación de esta avenida, que es la avenida de acceso a la localidad y que seguramente vendrá a embellecer el acceso de Chillar, junto con también la obra del parque, que quienes pasamos en algún horario nocturno realmente vemos lo bonito que ha quedado ese sector. Luego nos hemos trasladado hasta el taller protegido municipal y hemos estado compartiendo ahí un momento con los chicos que allí trabajan. Sinceramente hemos visto que en dependencias del ferrocarril es un sector que vale la pena seguir trabajando a futuro con la ampliación de las instalaciones, funcionalizando todo el sector que hace a la galería interna de ese sector. Hemos estado viendo un poco también la producción de reciclado de papel, de distintos accesorios de cocina, como manoplas, delantales, que bueno, los jóvenes que allí trabajan realmente lo hacen con muchísimo esmero y con mucha belleza, ¿no? Hemos visto ahí como algunos de los artistas que trabajan pueden pintar sobre algunos delantales, realmente detalles muy, muy buenos. Así que allí compartimos un mate y estuvimos verdaderamente viendo el trabajo de todo ese equipo. Para comunicarte con la radio, marca 410-911. Líneas rotativas. Espacio publicitario. Municipalidad de Azul. Una ciudad para visitar, invertir y vivir. Los viernes de tarde, Radio Olavarría presenta Íntimo. Un momento para conocer a hombres y mujeres protagonistas de la ciudad y la región. En un espacio de charla y reflexión dentro de nuestro auditorium. Con la conducción de Sandra Pérez y Fabricio Lucio. Cada viernes, de tarde, Íntimo. Por La Voz de la Región. Fin de espacio publicitario. Ayacucho se llama a productores que no hayan retirado semillas de avena. La Dirección de Producción reitera su llamado a los productores beneficiarios del Plan Ganadero Provincial que no han retirado las semillas de avena, que deberán pasar por la oficina de Casa de Campo, en Ayacucho, a retirarlas, teniendo tiempo hasta el venidero viernes 8 de julio. Nos vamos ahora a la ciudad de La Prida. Se realizó ayer la presentación oficial de la lista de candidatos de Unión Popular, el partido de Dualde. Miguel Ángel Lacalle, FM Libertad, informa. Vamos a las informaciones desde la Prida. Se realizó ayer en su local partidario de la calle Hipólito Yrigoyen la presentación oficial de la lista de quienes van a apoyar al Frente Popular, que lleva como candidato a presidente de la Nación a Eduardo Duhalde. Quien habló fue la contadora Celeste Ayer, que va como candidata a intendente. Y bueno, completan esta lista como concejales en este orden: Laura Beatriz López, Susana Gorosito, Roberto Suso, Susana Marenco, Néstor Busani. Estos son los cinco titulares. Después están como suplentes Juan Higinio López, Beatriz Celi y Hernán Balma. Como candidatos al Consejo Escolar, en primer lugar Marina Guglielmoni, en segundo lugar Joaquín Diribarne y luego Rosana Malavia, y también está como suplente Eva Josefina López. De esta manera tenemos tres listas: la de esta lista del Frente Popular, la del, bueno, el Frente para la Victoria, que está, tiene como intendente a Fischer, que busca la reelección, y el tradicional Unión Cívica Radical, que tiene como candidato a intendente a Juan Carlos Río. Todo está listo entonces para las preparatorias de agosto y después para las elecciones generales de octubre. Hola Barría, la directora provincial de producción y asistencia a eventos estuvo en la ciudad. Se trata de la licenciada Ana Martín, llegó para disertar sobre el turismo de reuniones, un producto turístico innovador. Dialogó también Ana Martín con Radio La Barría. Bueno, ya desde hace 2 años que empezó el programa de turismo de reuniones de la provincia de Buenos Aires, y de La Barría, desde el inicio del programa, fue una de las ciudades que detectamos su oferta y encontramos que, bueno, está dentro de los 18 destinos en total de la provincia, que son destinos susceptibles de recibir eventos de distintas características. Cuando hablamos de eventos, englobamos una gran cantidad de actividades. Pueden ser congresos, pueden ser jornadas, pueden ser convenciones, pueden ser encuentros, pueden ser exposiciones, pueden ser festivales. O sea, es muy amplio el concepto de evento. Y eso implica, bueno, que la ciudad pueda tener características para reunir reuniones académicas, como puede ser un congreso, o que pueda tener, como estábamos hablando ayer con el señor intendente, un predio para ferias y exposiciones, que también es una actividad muy convocante y que atrae muchos visitantes a un municipio, y posteriormente estas visitas pueden transformarse en visitas turísticas. Uh-huh. Extender la estadía o venir otro fin de semana porque se quedaron con ganas de conocer más. Cada evento es hay que presentar una serie a medida. Esto tiene que ver con el tipo de actividad, si es académica, dentro de las académicas, bueno, hace a la medicina o hace al campo de la biotecnología, porque van teniendo requerimientos distintos. La cantidad de participantes, la duración, los requerimientos, requieren de transporte, de muchos buses, requieren de traducción simultánea, requieren de muchos servicios de catering, todos en el mismo lugar. Para comunicarte con la radio, marca 410-911. Líneas rotativas. Espacio publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Bienvenido a La Barría, la Copa América. Desde ESPN Radio en Rivadavia, los saluda Enrique Sacco y les cuenta que vamos a estar permanentemente con ustedes a través de LU32 Radio La Barría y con FM Cristal 98.7, siguiendo a la selección argentina y con todos los detalles de la cobertura de la Copa América Argentina 2011. Los esperamos. Fin de espacio publicitario. El tiempo. 7 grados, 6 décimas, la temperatura 56, el porcentaje de la humedad. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32, para una región bien informada.